whisky por todos los tablaos, sin poder frenarlo. Soy esa gitana, pa'lli soletana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si los gitanos viejos los vieran hoy te vivía, sabiendo de cultura, comprando pintura, no lo creería. Ellos se modernizan llevando todos vestidos por la discoteca, gastando la vela. Y tiene que venir el coco, coco, coco ya. Y tiene que venir el coco, coco, coco ya. Yo soy esa gitana, pa'lli soletana. Ah, y tiene que venir el coco. Coco ya, y tiene que venir el coco, coco ya. Yo soy esa gitanita, pa'lli soletana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y tiene que venir el coco, ay, coco ya. Y tiene que venir el coco, coco ya. Y tiene que venir el coco, ay, ay, coco ya. Y tiene que venir el coco. Coco ya, y tiene que venir el coco, sí, coco ya, venga, y tiene que venir el coco, coco ya, y tiene que venir el coco, hey.